Endorscat. Tío, ¿puedo ayudarte? ¿Me firmas un autógrafo? No, no firmo autógrafos y apártate de mi coche. No te acuerdas de mí, ¿eh? Damian. ¿Cuánto tiempo has estado en la cárcel? 18 años, bro. Me soltaron la semana pasada. Me alegro de que hayas salido. He pasado mucho tiempo encerrado, pero me he mantenido en forma. Tengo cuerda para rato. Pásate por el gym. Gracias. ¿Y qué pasó entre vosotros? ¿No te lo ha contado? Éramos como hermanos. Pero yo era mejor que él, aunque nunca tuve la oportunidad de demostrarlo. ¡Qué guay! ¿Qué pasa? Te conozco, Donnie. No le debes nada a ese tío. Damian está en contra del mundo e intenta hacerle daño a la gente. He dado la cara por ti. ¿Crees que estás cabreado? Intenta pasarte media vida en una celda, viendo cómo otro vive tu vida. Voy a ir a por todo. ¿Me estás amenazando? A ti te pasa algo. Damian era como de la familia. Ha llegado el momento de dejar de hablar. A lo mejor tienes que enfrentarte a él. Saludos, mundo. Creed 3 es la reseña que hoy voy a hacer por aquí. Esta tercera parte de la trilogía. Capítulo que huele a conclusión. Tiene ese airecillo. Y que además tiene dos elementos metanarrativos de distinción dentro de la franquicia. El primero de ellos y el más triste es que debido a las movidas que ha habido entre los productores de la franquicia y Sylvester Stallone, bueno, que básicamente se podría resumir, es más complicado que esto, pero se podría resumir diciendo que esta gente se han quedado con los derechos de Rocky Balboa y han dejado a Stallone fuera. Así que este personaje suyo, este hijito que era el más querido por parte del actor y director, pues ahora pertenece a otros. Y claro, la forma en que se ha hecho ha sido muy sucia al parecer, y Stallone ha respondido negándose a salir en esta entrega. Porque querían que saliera. No es una cosa que dijera, no, ahora te castigamos y te quedas fuera. No, querían que Stallone participara, pero él no le ha parecido bien esto y ha decidido no salir. Y claro, se le echa mucho de menos. Se echa mucho de menos a Rocky Balboa en esta película, porque podría incluso en esta entrega haber luchado su último combate con la vida, el que le quedaba por librar, y haberse despedido para siempre, cosa que de momento va a quedar en el aire hasta nueva orden, porque yo siempre lo he dicho, ya solamente nos quedaba ver morir a Rocky Balboa. Y la segunda cuestión distintiva con respecto a las anteriores entregas de Creed es que esta película la ha dirigido personalmente su protagonista. Así que, sí, Michael B. Jordan dirige la cinta, además de estar ahí al frente del reparto. Y la verdad, solamente por la planificación, la escenificación, el resultado final de la última pelea y de su componente artístico, por decirlo así, yo le apruebo con nota muy alta. Vamos a ver, para mí la película, por historia, está más cerca de la primera que de la segunda, de Creed. Probablemente sea la que más tira de entraña y de los aspectos más fundamentales del trasfondo de los personajes. Es cierto que se inventa de la nada una trama del pasado de la que no sabíamos nada, pero se justifica bien que no supiéramos nada hasta hoy. Y no solamente eso, sino que convierte a esta en la pelea más personal de toda la trilogía. En la primera era más bien una lucha ahí contra la adversidad y el deporte en sí mismo. La segunda en realidad era la revancha de los padres, efectuada por los hijos, en el caso de Rocky, el hijo adoptivo, es decir, Adonis. Y aquí, como digo, es más personal que nunca. Es una película, además, ahora me estoy dando cuenta, que deja mejor poso de lo que pueda parecerte mientras estás en el cine. Recuerdas esta película, sigues saboreando el saborcillo que te deja una vez sales de la sala, o por lo menos a mí me ha ocurrido. Invita a un segundo revisionado para volver a repasar ciertos aspectos, y tiene pinta de que es una película que ganará con las segundas veces, aunque También es cierto que esta es una impresión mía, no he podido constatar esto de primera mano. Y no es cuestión, esto que voy a decir ahora, de si es o no, si es spoiler o no, es que no me quiero meter en eso. Pero ya debo advertir que la película es total y absolutamente previsible. Pero bueno, también podríamos achacarle esto a Rocky y a las anteriores películas de Creed. Pero claro, es que va avanzando la película, te va contando cosas y ya su historia te hace prever de qué va a ir la media hora siguiente. Después de A, viene B, ¿qué viene ahora? Y aciertas, por supuesto. Es previsible a los Rocky 3. De hecho, guarda semejanzas con aquella. Yo he visto más de un punto de concordancia con Rocky 3. Más con Rocky 3 que con cualquiera de las otras películas de Rocky y de Creed. Aunque también tiene algo de Rocky 4, pero sobre todo de Rocky 3. Con el componente que quizá más falta le hacía a esta nueva saga. Y era el de presentar un villano verdaderamente potente. Más allá de sus caras de malotes y de sus músculos enormes, porque los anteriores eran básicamente funcionales. El primero no era esencial en la trama, y el segundo, pues yo creo que adolecía del carisma que se le podría presuponer a tal apellido, ¿no? El que es el de Iván Drago. Vamos, que más allá de ser Drago Jr., pues poco más aportaba ese armario empotrado de tío. Pero este villano no. Este villano brilla por sí mismo. Sí, es verdad. Bueno, ya lo hemos visto hace poco en la de Ant-Man. Dijimos que su Kang era muy bueno, pero es que Jonathan Majors está demostrando que es el actor revelación de 2022 y 2023. Aunque principalmente 2023, y llevamos muy poco tiempo de 2023 en estos momentos, ¿no? Aparte de aportar una presencia física apabullante, o sea, es amenazante este tío. Y eso que pone cara de bueno y demás, pero acaba dando miedete. Es que el tío ofrece una interpretación soberbia. Es el mejor malo de esta trilogía. Porque en principio no es presentado como tal. El tráiler ya adelanta un poco lo que vamos a ver. Si has visto el tráiler, pues bueno, ya sabes de qué va esto. Y no decepciona, así que sabemos desde el minuto cero que ese buen amigo de la infancia de Adonis Creed que acaba de aparecer, pues va a volverse contra él. Por mucho que en el primer tercio sean tan amiguitos y tan brothers entre ellos, te lo hueles. Te lo hueles. Aparece y ya sabes lo que va a pasar con él. Al menos hasta cierto punto lo ves venir de lejos, porque vuelvo a insistir, la película te lo anuncia claramente. Pero no importa, es delicioso ver lo que está claro que tiene que venir, lo que seguro que ocurrirá, porque aquí lo importante son las formas, mucho más que los fondos. Y ante tanta previsibilidad, la enjundia no está en eso, si no está en sorprender ni muchísimo menos, sino en ver qué ocurre o cómo ocurre. Y aquí os garantizo que Creed 3, creo que no va a decepcionar a los fans que ya tuviera esta saga, porque con esta nueva secuela o trecuela, como algunos ya empiezan a decir, no creo que vayan a traerse a esta franquicia nuevos seguidores. Los que estuvieran, están y seguirán, y a esos probablemente esta película les tenga que gustar. Y sí, el malo es casi tan protagonista como el protagonista, y para mí le roba no pocas escenas. Se impone. Hay un momento de la película donde se impone. Mucho más carismática que narrativamente hablando. Donde además el guión es que no para de hacerle favorcitos. De hecho, nos lo acerca tanto durante ese primer tercio de la historia que muchos espectadores podrían primero comprenderle, porque es fácil ponerse en su piel, y segundo, poniéndose de su parte. Claro, esto obliga al guión a tener que llegar a ciertos extremos para no olvidarnos que la película no se llama Diamond o no se llama Anderson, se llama Creed. Y es el tío con el que tenemos que ir. Así que la narración no tiene más remedio que hacerle una jugarreta a este nuevo personaje llegado a cierto momento. Por lo demás, Michael B. Jordan está también como siempre. Este chico tiene talento. Yo he dicho que Majors le roba alguna escena o algunos momentos cuando están juntos. La verdad es que la presencia del otro es tremenda, y a medida que Michael B. Jordan vaya creciendo como actor en el futuro cinematográfico que le espera, yo creo que va a ser un estrellón absoluto. O sea, es buenísimo este tío. Pero aquí en esta película, aquí y ahora, Majors se apodera del film. Bastante más funcional, por ejemplo, es Tessa Thompson, que aunque en esta tercera parte de la película se dedican a explorar en el guión la relación de pareja y nos da la sensación de que pone ahí cositas sobre la mesa, yo creo que luego las olvida o no las explora. De hecho, algunas incluso se quedan colgadas. No hay conflicto entre la pareja. Da la sensación de que lo va a ver. De hecho, en los primeros lances se diría que en cualquier momento surge el conflicto, pero no. Y desafortunadamente para el personaje de ella, una vez estalla la rivalidad entre Creed y Anderson, pues todo matiz narrativo sobre la pareja queda en nada. De hecho, está muchísimo mejor todo lo que tiene que ver con la madre de Creed que lo que tiene que ver con su pareja. Y lo de la niña, la hijita de ambos, pues decora, cubre un poco los huecos que se podrían decir que faltaban en una mitología familiar estandarizada, pero aportar lo que se dice aportar, poco. Y es que aquí la única historia fuerte de verdad es la de estos dos amigos de la niñez, que bueno, se separaron, los embates de la vida los hicieron seguir caminos diferentes, y la vida misma también se va a encargar de juntarlos ahí en un ring, pues eso, para que resuelvan sus diferencias a puñetazo limpio. Y eso es lo que de verdad está elaborado con pericia en esta película, porque todas las demás subtramas son como esas croquetas de los bares cutres que el rebozado está caliente pero por dentro el bechamel está congelado. Pues así son las subtramas de esta película. La trama principal es la que de verdad funciona. Aparte de todo esto, pues decir que oye, que sí, que la película está bien, a mí me ha gustado, pero le falta un pelín de punch, nunca mejor dicho, en esta ocasión está bien dicho, durante los dos primeros tercios. Que la historia interesa y no está mal, yo me he sentido culpable por no estar sintiendo más de lo que estaba sintiendo, porque veía que lo que me estaban contando estaba bien, pero no me ha costado sumergirme en ella, no estaba tan inmerso como yo creo que merecía. Le falta un no sé qué, le falta una pincelada, porque tampoco es mucho más, o sea, nada, un toquecito de turbo, algo que no está ahí y que a mí me ha impedido meterme hasta las trancas, pero que yo creo que se resuelve en el acto final de esta película. Ahí va todo a todo trapo, ocurre lo que le pides y nada más, y está rodado con maestría. El último tercio de Creed 3 es sensacional. La pelea entre estos dos amigos así enemistados es extraordinaria. Tiene unas cuantas ideas ahí metidas que van más allá de lo estético. Podría haber quedado en eso solamente, ¿no? Pero no, yo creo que refuerza el estilo de la narración. El de una pelea entre dos tipos que se quieren hacer daño de verdad en este punto de la vida. No solamente son boxeadores que se enfrentan únicamente por intereses deportivos, que podría ser lo que ocurrió en Creed 1. No, esto va más allá. Y no son los odios y las enemistades de Balboa y de Iván Drago. Esta es su pelea de verdad, esta es su enemistad, este es su enemigo de verdad, de toda la vida. Para mí los últimos 40 minutos de Creed 3 merecen toda la película. Valen la entrada. Y si ya eres fan de Creed, creo que servirán. A lo mejor estoy equivocado con esto, pero apuesto que valdrá la pena. El problema, claro, es que no están todos los que eran, y aquí tenemos que volver otra vez. La participación de Rocky Balboa era esencial en este capítulo. Yo estaba incorporando con mi imaginación la participación de Stallone durante toda la película. En plan, estaba viendo la película y estaba, mira, ahora Rocky le diría esto. Ahora Rocky le recomendaría esto otro. Aquí habría diferencias entre los dos. Aquí ahora a Rocky le ocurriría esto que está pasándole a este otro personaje. En resumidas cuentas, si es tan broche final como parece, Creed 3, bueno, ya sabemos que esto podría alargarse hasta infinito, pero si de verdad es un broche final, tú imagínate, nos falta algo. Es como esos derechos de los personajes de Marvel Comics que no llegaban, que no volvían, más bien. Y ha habido que esperar años, ¿no? Bueno, pues ahora sería sensacional que Rocky Balboa recuperara su lugar. No lo hemos tenido en esta película, con lo cual no hay una historia que no nos han contado y que nos tienen que contar con Rocky Balboa. A pesar de eso, la peli funciona, insisto. No olvida el pasado, de hecho, homenajea cuando toca, no quiere, en fin, ponerle ahí palos en las ruedas. Tú imagínate, ahora yo me temía que dijeran Rocky ha muerto. No, no, la figura de Balboa queda ahí como flotando en el espacio, se habla de él, pero no se llega a concretar dónde está o qué ha sido de él. Es una cuenta pendiente. Y ahora pues no sabemos si se saldará. Por lo pronto, pues bueno, Creed 3, yo creo que va a decepcionar y gustar a partes iguales. No la veo yo una peli infalible de esta que le gusta a todos los aficionados, y tampoco la veo uno de estos fracasos odiosos que la gente quiere olvidar y que dicen que no existe y tal. Así que podría concluir diciendo, y así pues como he estado soltando una marea de símiles, pues acabo con uno más, el último. Y es que esta peli yo creo que no gana por KO, pero sí gana a los puntos. Y con bastante diferencia. Por supuesto, ahora cada cual que decida estar o no estar de acuerdo con mi opinión, en caso de haber visto ya la película, o fiarse de mí o no, en el caso de no haber ido todavía al cine a verla. Yo, por mi parte, no puedo ofrecer más. ¡Saludotes! Estos últimos 7 años de mi vida han sido un auténtico sueño. Bianca, Rocky, mi padre. Todo esto se lo debo a ellos. Tienes que dejar atrás el miedo. Dejar atrás la culpa. Dejar atrás el pasado y afrontar el presente. Action.